Claro. Hola, China. Hola, calazones. Hoy viniste con todos tus amigos músicos. Ah, sí, me están haciendo un favor. ¿Cómo se llaman? Preséntalo, por favor. ¿Ansin Ojón? Hola, es solo. ¿Cómo es? ¿Y el negro? ¿El negro cómo se llama? Ansin es Chan. ¿Y el otro de Madonna ese que está ahí? Y el amarillo, dale, a ver. A ver, traducir, espera. Quiero hacerles una pregunta y que ellos contesten. Espera. ¿Hay Gukun? ¿Hay uno? ¿Qué sería lo que a vos más te calienta? Pregúntale al gordito. ¿Al gordito? Al gordito, sí. Ah, no entiende. Pero preguntale en chino. Vos hablá con él y vos dame la... Hola, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, Calazone, qué hablando... gracioso. Dice el chabón que caliente en el mate y no le tome la yerba, no sé. Ah, no entiendo, modo de mierda. No sé, eso dijo el chabón amarillo, qué sé. Yo quiero que le preguntes a tus músicos, porque como no hablan en castellano, que le pones en chino, que me traduzcas. Ah, bueno, está bien. El aniversario de boda, dijo. Bien. Chicos, me parece que son músicos, pero sordos y mudos. Es el aire acondicionado que pusieron la bocaína. Momento, China quiere hablar. Bueno, habla, por favor. Haceme preguntas, Caleta. Pero yo... Bueno, está bien. Cambiemos... Démosle un giro. ¿Qué te calienta, China? ¿Qué sentido? Velo dijo que hay dos sentidos caliente. A ver. Caliente enojado, caliente cogel. ¿Y a vos, de cuál querés contestar? El que vos quieras. No, decime vos cuál querés. Yo te pregunto, vos decime. China odia cuando hombres contestan así. Tipo, por ejemplo. A ver. China pregunta: ¿cuántos años tenés? Y el otro lado dice: decime vos, qué pelotudo. Estás cada vez más argentinizada, China. Es fantástico. A veces decís R. Eso, por ejemplo. Porque China está estudiando español para poder conducir el programa porque vos no funcionás. Pero tiene Viagra, usa Viagra. ¿A Viagla? ¿Sí? ¡China, vende! ¡Vende! ¿Y por qué no traes para el muchacho acá? Estoy haciendo en el supermercado un laboratorio clandestino. Pero está enamorada de las pastillas, ¿por qué esa música de enamorada? Nos fuimos. Bueno, China, a ver, ¿qué es lo que te calienta en el plano sexual? Un montón de cosas. Acá bueno, una, sé. Decime, por favor. Tengo que cerrar el bloque, corazón. China, claro. Calienta a el China en Caletazón, en supermercado. Sí. Tiene un belulelo que trabaja ahí. Me calienta. A China le calienta la laja. ¿La qué? Dos kilos de la papa. La laja del belulelo. No entiendo. La raya del culo. No. Pero, ¿cómo dijiste la R? ¡Qué bien! ¿Estás en bien las clases? No, estoy practicando porque él es peruano y me enseña. Pero ya tenés una relación con él. No, nos estamos conociendo. Bueno, ¿y algo que te caliente en el plano no sexual? Ah, plano no sexual, China todo sexual, pero ¿puedo separar las cosas ahora en este instante? A ver. Ah, China, por ejemplo... Sí. Pala, me dice pala. Ahora más tarde me contestás la otra pregunta. Muy prontamente, los mejores cines cierra con consigna. Que la consigna es ¿qué te calienta? Y que nos escriban, chicos, escríbanos a Infernet La Radio en Facebook. O pueden llamarnos por teléfono al 4774-123 y se acabó. A mí, ¿sabes qué? No me da para. Más.